3, va. A 40 años del golpe cívico, militar, económico y político. Están los que resisten y nunca se lamentan, los que dicen yo para qué vivo. En todos estos años pudimos encontrar algunos de los nietos y nietas, quienes ya pudieron abrazarse con sus familias, pero faltan muchos más. Por eso, porque cientos de jóvenes todavía no conocen su identidad, lo seguimos buscando. Tal vez alguno o alguna esté en esta plaza, o alguien que está acá los conoce. Puede pasar, porque están entre nosotros, están en alguna parte. Nosotros los buscamos siempre, cada día. Necesitamos que se acerquen, que venzan el miedo, que asuman la duda y que vengan. Si nosotros los buscamos y ustedes se acercan, todos nos encontramos. Los que recuperan rápido sus fuerzas, los que lucran con lo que perdimos. Hay quien sucumbe y se levanta, hay quien queda allí siempre tendido. Hay quien te ayuda a despegar y los que nunca te reconocen cuando estás vencido. Recientemente, el presidente de los Estados Unidos anunció 40 años después que serán desclasificados archivos de la dictadura. Es obligación de todos los estados y gobiernos aportar a la memoria, la verdad y la justicia. Por eso esperamos que se cumpla el anuncio y que finalmente podamos acceder a toda la información que tiene ese país, que fue partícipe de los delitos de lesa humanidad que se cometieron en las dictaduras de la región. Además, sostenemos categóricamente que Estados Unidos debe dejar de violar los derechos humanos, tanto en su territorio como en otros, como en la cárcel de Guantánamo. ¡Guantánamo! ¿Cuántos hay que piensan que es tarde para todo? ¿Y cuántos claman siempre adelante? ¿Cuántos los que ven la piedra en el camino? ¿Y cuántos los que nunca miran nada? La alegría con la fuerza se alimenta, y no hay muros ni rejas que la frenen. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. Esta democracia de más de 32 años que debe ser defendida muchas veces. Nadie olvida los levantamientos de los caras pintadas ni la masacre de diciembre de 2001 contra la rebelión popular, cuando el pueblo volvió a ser víctima de políticas de exclusión y represión, con más de 30 asesinados en todo el país y las madres nuevamente reprimidas en la Plaza de Mayo. Nadie olvida. En septiembre se cumplirán 10 años de la desaparición forzada de Julio Jorge López. Y seguimos exigiendo. ¿Qué pasó con él? Y que haya juicio y castigo a los culpables. Tampoco olvidamos la desaparición forzada de Miguel Bru, ni lo que hicieron con Luciano Arruga y Andrea Viera, ni los asesinatos de Fuente Alba, Cabezas, Costecchi, Santillán y Mariano Ferreira. Ya es normal ver chicos sin zapatos buscando comida en la basura. Y es una postal la puerta de la iglesia de esa madre con su criatura. Mientras esto pase no habrá gloria. Es arena que se escapa entre los dedos. Es dolor, es mentiras, es hipocresía. Es un tiempo frágil de estos días. A 40 años del golpe genocida, nos sentimos nuevamente convocados y convocadas a defender la democracia, porque el cambio de gobierno está significando a diario la vulneración de derechos. Miles de personas despedidas en el Estado y el sector privado, la criminalización de la protesta, la profundización de prácticas de violencia institucional, la persecución ideológica, con el extremo de que hoy tengamos una presa política y hoy decimos libertad ya a Milagros Salas. La ignorancia a veces puede con un pueblo y ganan tiranos y verdugos. Creemos que la historia se hizo en un minuto y todo lo vivido un mal sueño. A veces somos nuestros enemigos, ensuciamos las rutas y los ríos. Matamos en la guerra y en las calles hoy tenemos viejos monumentos de asesinos. Hay alguien que bendiga esta hermosa comunión de los que pensamos parecido. Somos los menos, nunca fuimos los primeros, no matamos ni morimos por ganar. Más bien estamos vivos por andar, esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo por el camino andado que pasó. Ni un paso atrás, ni un paso atrás. Verdad, verdad, justicia, justicia y memoria. Ahora, ahora y siempre, y siempre. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida. Es una producción de Gabriel H. Holman.